salimos de aquí del espacio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, para contarte un poco las ofertas y las propuestas que tiene Tecnópolis para vos. Como por ejemplo, nuestra compañera Yelén Gasparini salió a recorrer y se fue hasta el Polo de Desarrollo Sostenible y Economía ¡apa! Circular. Y dijo, epa, ¿de qué se trata esto? Quiero que nos cuenten un poquitito más. Y habló con Gonzalo Quirós Palleres, que nos cuenta un poco qué es lo que están haciendo en el stand que tienen en el Polo de Desarrollo Sostenible y Economía Circular acá en Tecnópolis. Bueno, soy Gonzalo Quirós Palleres, estoy en el stand de Economía Circular acá en Tecnópolis. Tenemos a disposición un par de máquinas para mostrar y un poco explicar a la gente. La idea es que se lleven las bases de qué significa reciclar, de lo útil que es, de qué sirve a nivel estatal, de los proyectos que hay. En principio les comentamos, acá lo mismo en el predio, tenemos un par de máquinas, de cómo se funciona la planta, de qué residuos se separan, de cómo se compacta, de cómo se inserta en la cadena productiva. El stand se llama economía circular justamente por eso. Tenemos diferentes tipos de economía. La lineal, que es generar los recursos, las, por ejemplo, botellas o contenedores, usarlos después de tirarlos. Y estamos aspirando a una economía circular, que es reutilizar en la medida de lo posible, reparar en la medida de lo posible, reciclar todo lo que se tenga que descartar y compostar todo lo que no se pueda reciclar, ¿no? Es llegar a ese nivel. Acá impulsamos y damos unos consejos, ¿no? Como por ejemplo separar residuos de casa, cómo se tiene que hacer, que es, tiene que estar todo bien limpio y bien seco en los materiales que mostramos acá adentro. Los pequeños hábitos que se pueden mejorar, como por ejemplo llevar bolsas de tela en vez de comprar bolsas de plástico, o reusar botellas en vez de comprar cada vez nuevas. Y damos un poco un panorama de qué es compostar y cómo se hace y lo útil que es, para qué sirve. Algunas acciones cotidianas, algo que tengamos a mano en el cotidiano para poder ayudar a la economía circular, ser parte del eslabón de esa cadena. Bueno, lo principal, lo más rápido y más cómodo es separar residuos. Es lo más fácil de hacer porque está muy claro y hay un montón de información. En este stand, por ejemplo, decimos que las plantas que estamos mostrando o que estamos como haciendo símil, reciclan todo lo que es tergopoles, plásticos, latas, papeles, cartones y vidrios. También explicamos que la electrónica y las pilas se reciclan pero se llevan a otras plantas diferentes porque tienen componentes peligrosos o difíciles de tratar y requieren algo más especializado. También, como dije antes, compostar es algo que se puede hacer en casa, que es, si bien hay que tener ciertos conocimientos, como por ejemplo la acidez, la humedad o lo seco de los productos, es súper cómodo hacer en casa y ayuda muchísimo, genera fertilizante y llena menos basurales, que es un poco el objetivo. Y un poco lo que te comentaba, ¿no? Estos pequeños hábitos, modificarlos para intentar generar el menor desecho posible, aunque sea reciclable, intentar consumir el menor posible material descartable. Perfecto. Y en cuanto a los proyectos estatales, ¿alguno que quieras nombrar en particular? Bueno, el principal que nombramos es la iniciativa de cerrar los basurales a cielo abierto, reemplazar en la medida de lo necesario con rellenos sanitarios, que es un ambiente mucho más controlado. Se controlan principalmente dos variables, que es la generación de lixiviado, que es un líquido que nace a partir de la descomposición orgánica y su mezcla con metales pesados o químicos, que penetra la tierra, la contamina y penetra hasta la napa inclusive, y la generación de metano. Eso en rellenos sanitarios se puede controlar, se puede regular, si bien verter cantidades de basura en una zona le impacta sí o sí, es verdad que es mucho más controlado y es mucho mejor a largo plazo un relleno sanitario que un verter que se está intentando cerrar a nivel estatal. Perfecto, ¿algo más que quieras agregar? Nada, la verdad que me voy trabajando acá un par de semanas ya y está, me parece hermoso, me parece muy lindo, muy bien hecho, además la información muy útil y muy interesante, así que si alguien que está escuchando tiene ganas de venir y no vino, que por favor lo haga. Quedan todos invitados entonces. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Todas nuestras voces, todas nuestras realidades, todos en Farco Satelital. Ahí escuchábamos a nuestra compañera Yelén de viaje por Tecnópolis recorriendo el Polo de Desarrollo Sostenible y de Economía Circular. Sí. Sí, muy interesante todo lo que nos contaba Gonzalo y nos decía, vengan, pásense y entérense cómo funciona esto. Otra de las alternativas para conocer aquí en Tecnópolis y que les vamos a estar contando de aquí hasta las 20 horas. Todavía nos queda mucho, queremos así medio como apurarnos porque es un recorrido inmenso el que tenemos que hacer, que no empieza ni termina hoy porque estaremos aquí todos los fines de semana de este verano, pero nos interesa que conozcan y puedan acercarse a intercambiar algunas de estas experiencias en familia. Así que aquí estaremos para cumplir ese objetivo desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Alguien debió conservar y cuidar con amor? Este jardín de gente, eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma? El aire de la radio que retumba en la web. Búscanos como comunicacionsocial.org.ar. En tránsito. Comunicación cooperativa. Era lo que sonaba en el aire del pueblo cooperativo y mutual del INAE. Seguimos en Tecnópolis, seguimos en Farcópolis y los tengo allá a la distancia a Andrés y a Pablo, que están con los compañeros y compañeras de la incubadora de cooperativas de cuidados, adultos mayores, discapacidad e infancia, que nos van a estar comentando un poquito cuál es la propuesta que trajeron aquí al pueblo y cuál es el trabajo que vienen realizando allí en la incubadora. Así es, Juan. Estamos acá en el stand de la incubadora, muy cerquita del nuestro, digamos. Muy cerquita del estudio. Sí, sí. Estamos con Agustina y con el resto de los compañeros, Juane y Elian. Ahí está, ahí después hasta que me aprendo los nombres. Bueno, para que nos cuenten un poquito de qué se trata esta incubadora de cooperativas de cuidados del adulto mayor, discapacidad e infancia de el INAES. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, la incubadora tiene como su fin principal, digamos, su objetivo principal es ayudar a todas aquellas entidades que quieran ser parte, ¿no?, del fortalecimiento de lo que es la capacitación en el cuidado de adulto mayor, infancia y discapacidad. Hace varios años que venimos trabajando con este proyecto. Lo estamos haciendo ahora de forma profesional, es decir, que las personas que hacen este curso tienen un título que les permite una salida laboral, que para nosotros es muy importante. Venimos impulsando las capacitaciones como inclusión también, ¿no? Es decir, que no solo vengan y hagan un curso, sino que además puedan desarrollar una carrera. Y las tareas de cuidado hoy en día están en agenda y están siendo muy importantes, están tomando una relevancia preponderante en la sociedad. Entonces, bueno, estamos potenciando esta incubadora. Se lanzó el mapeo federal hace poco, arrancamos con eso, estamos haciendo una encuesta a todas las entidades y mutuales que quieran participar y nosotros le brindamos asistencia legal, técnica y también en capacitación para aquellas mutuales que quieran ser parte de esta incubadora de cuidados. Estamos acá con Juane, que vamos a contarle a la gente para el que no está cerca, nos va a mostrar algunos juegos que hay acá, que no sé, hay de premio, me imagino que serán las golosinas, yo me quiero ganar uno. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá lo que nosotros teníamos como objetivo era claramente publicitarnos y darle a conocer a todos los demás, acá nuestra mutual, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que los padres se dejaban llevar por los nenes y ni siquiera frenaban un segundo acá para nosotros. Y fue ahí donde se nos ocurrió intentar hacer un juego tipo kermés como el Memotest. Y nos acercamos a la gente y los nenes ni bien escuchan juego y caramelos, vienen y los papás atrás de ellos. Acá lo que hicimos fue hacer un juego de Memotest. Te muestro que son las imágenes. Amapepic, que somos nosotros, Femba y Cam, representándonos a todo lo que estamos acá. Pero para poder adentrarnos un poco más con lo que es la mutual, pusimos todos los valores que nos representan. Igualdad, solidaridad, capacitación, honestidad, ayuda mutua y equidad. E intentamos hacerlo con el objetivo de que todos vean cuáles son otros valores, pero a veces los nenes se dan cuenta cuáles son las que están acá abajo y ganan todo de una. Lo que acá tenemos nosotros era darle 3 intentos a los nenes. Y si lograban hacerlo en la menor cantidad de intentos, tenían más recompensas. Por ejemplo, si lo hacían en un intento, llavero más collar, más los chupetines y los caramelos. 2 intentos, los chupetines y los caramelos. Y con 3 intentos, los caramelos o los chupetines. Igual siempre lo logran con 3 intentos, porque si no, alguna ayuda le damos. Y después de eso, bueno, ahí entramos y empezamos a hablar con los padres de qué somos, que estamos acá. Y bueno, por lo general se copan con las ideas, como hablaba Agustina antes. A ver, pasando en limpio entonces, tenemos una propuesta para jugar para la gente que está circulando y que nos puede estar escuchando a medida que va llegando aquí a Tecnópolis. Lo vamos a recordar desde la radio, le vamos a invitar a la gente a que venga a jugar para que a través de la cuestión lúdica de los niños y niñas se lleven, además de un premio, un folleto como estos que vemos acá, donde se detallan algunas de las actividades. Pero para la gente que nos está escuchando a través de la radio, de las distintas radios comunitarias de Farco que están retransmitiendo esto, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Cuál es la manera en la que se pueden acercar para poder desarrollar las actividades que proponen y que nos contabas recién? Bueno, tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, nos buscan como Amapepip. Y ahí van a encontrar también el formulario, todas las mutuales y entidades que quieran ser parte de la incubadora de cooperativa de cuidados. Y bueno, fundamentalmente utilizamos las redes sociales. Bueno, a través de las redes sociales, entonces, la verdad que es un trabajo muy interesante y muy necesario de visibilizar, porque a diferencia por ahí de otros es explicar un poco y es algo que tiene que ver con el cuidado, con la economía del cuidado, que no siempre está visto como parte de la economía, ¿no? Parece que fuera otra cosa. Y Pablo, además, déjame que te diga algo. Hacemos mucho trabajo territorial. Hace muchos años vamos a los territorios. Somos una mujer que venimos capacitando en los territorios. Entonces, eso nos ayudó a conocer mucho más las problemáticas, a estar cerca de la gente, que es lo que realmente nos importa. Y hoy las tareas de cuidado son parte de la economía, forman parte del PBI, son indicadores de nuestra economía. Entonces, bueno, nos parece que está bueno el trabajo, aprovecharlo. Todas las entidades están invitadas. Y bueno, a participar y también conocer los valores del mutualismo a través de la incubadora. Dale, ahí Juan me parece que quería... Sí, no, destacar la importancia, ¿no?, de una incubadora que ayuda a poner en regla y a poner en funcionamiento estos espacios que existen hace tanto tiempo en los territorios, como bien decían. Me parece que es importantísimo el trabajo que se está realizando, ¿no? Y que tiene también dos aspectos, entre muchos más, que son importantes destacar, que tiene que ver con la persona que necesita de cuidados, pero también con la dignidad de quien realiza la tarea. Claro, porque es un área de trabajo donde muchas veces hemos visto personas que han dedicado mucho tiempo y después no tienen seguridad social, después no tienen un montón de... Es un trabajo que, al no estar valorizado socialmente, no se considera un trabajo como tal. Entonces lo que hacemos desde la incubadora es ponerlo en valor, ¿no?, y dignificarlo. Es decir, que sea un trabajo como cualquier otro, ¿no? Y además sabemos que lo hacen mayoritariamente mujeres, que es un sector vulnerabilizado, ¿no?, que tiene trabajo siempre precarizado. Así que, bueno, impulsamos desde acá, desde AMAPEPIP, también este trabajo. Trabajamos también con violencia de género. Así que, bueno, estamos armando ahora, como les comentaba hace un rato, el mapa federal para ayudar y colaborar también en las provincias y llegar a todo el territorio. Bueno, felicitaciones realmente por el trabajo que realizan y por los presentes que nos están dando también. Nos estamos llevando llaveros, nos estamos llevando muchas de las cosas que la gente que está paseando por acá puede llevarse también, acercándose y conociendo más de esta experiencia que trabaja sobre un área, y quiero volver a subrayar esto, necesaria, sensible y mucho menos visible que otras. Así que felicitaciones sobre todo por eso también. Y bueno, seguimos acá desde el Pueblo Cooperativo y Mutual de Linares haciendo Farcópolis y encontrándonos durante la tarde. Asoma el solcito acá en el predio de Villa Martelli y parece tímido. Nosotros seguimos aquí en el Pueblo Cooperativo, seguimos escuchando música y seguimos recorriendo este predio inmenso que nos tiene un montón de propuestas. Desde 2005, decís lo que pensás, decís lo que sentís. Estación Sur, 91.7. Estación Sur. Desde el año 2005 se respira aire comunitario. 91.7. Estación Sur. Las voces se multiplican. Seguimos aquí en el stand del Foro Argentino de Radios Comunitarias desde el Pueblo Cooperativo y Mutual de Tecnópolis y empezamos el recorrido, si les parece, por estas cooperativas y mutuales que nos acompañan. Sí, que nos parece, Sofía. Hoy acá. Sí, claro que sí. Viaje imaginario te propongo, Robert, porque físicamente no podemos salir de acá, pero ¿qué te parece Tucumán? ¿Cómo te suena? Uy, me gusta mucho. Me gusta mucho Tucumán. Bien al norte, bien al norte. ¿Puede ser que haya vinos en Tucumán? Puede ser que haya vinos y puede ser que haya mucho trabajo cooperativo también allí. La primera asociación, organización que vamos a conocer de este pueblo, que nos quedaba por conocer además, porque hemos hecho un largo recorrido desde que comenzamos aquí en el stand de Farcópolis. Estamos hablando de la cooperativa agroindustrial Los Lazos. Estamos aquí presentes con Horacio Díaz, el presidente de la cooperativa, que nos viene a hablar en este en particular de los vinos, porque son parte de la ruta del vino. Y hacia allá vamos, así que Horacio, buenos días, buenas tardes, ya, ¿cómo va? Sofía, Robertina, muy buenas tardes, gracias por darnos la oportunidad de comunicar a quienes nos visitan de lo que es nuestro producto, lo que se hace en Tucumán. Lo que sí te voy a corregir es cooperativa agroindustrial Los Sazos. Los Sazos, Los Sazos, ahí está. Bueno, contanos un poquito cómo viene acá el stand en el Pueblo Cooperativo y Mutual de Linares. ¿Cómo vienen? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo se están acomodando? Bien, nosotros ya es la segunda oportunidad que participamos en este predio. Uh-huh. Es la primera que me toca hacerlo como autoridad. Anteriormente lo habían hecho dos chicos que son socios, parte de la institución. Nosotros hemos llegado el día martes, nos hemos adelantado un poquito. ¿Y por qué? Nos da ya la experiencia o la necesidad, nos lleva a seguir desarrollando bocas comerciales. Claro. Entonces nos hemos venido con un par de días de antelación para visitar estos locales, para buscar, a tratar y fortalecer vínculos con sommelier y algunas vinotecas. Nos hemos sorprendido el público, el mercado, claro, con lo que se está haciendo en Tucumán, con el trabajo que se está desarrollando. También, eso indirectamente fortalece a la institución, ya que comunicamos el producto. Más gente, más público, más consumidores se empiezan a enterar de lo que se hace en Tucumán. Y bueno, esto nos llena de alegría. Agradecerle a toda la dirección del INAE por la invitación. Esperemos que esto se siga manteniendo, se siga sosteniendo. Y también otros productores y otras cooperativas del mismo Tucumán puedan participar. Hace muchos años que está Los Asos trabajando y organizándose. Contanos un poquito eso del recorrido que los lleva hoy hasta acá. Bien, nosotros como grupo de amigos nos conformamos en cooperativa. Bueno, un grupo de amigos. Sí. Y de mucha borrachera, de mucha noche, jolgorio, de mucho mate también. ¿Por qué no ser honesto y decirlo? La idea de nosotros era decir qué hacemos. En mi pueblo, en Amaicha del Valle, estamos hablando de una localidad de 5.000 personas, donde escasea mucho el agua, escasean mucho las oportunidades. Entonces, decir qué hacemos es que es de ahí que nace la posibilidad de conformarnos en cooperativa para desde esta institución comenzar a trabajar. Lo hicimos, empezamos a trabajar también con alguna empresa minera, la ayuda o la asistencia en cuanto a recursos, insumos para desarrollar la viticultura. Transformamos riego tradicional, lo llevamos a goteo, digamos, pusimos tecnología, hasta que eso, hablamos del año 2010, 2011, 2015, nuestra primera vendimia, y de ahí era un poco la expectativa de saber qué es lo que podríamos obtener. Visitamos Cafayate, una localidad muy desarrollada en la parte vitícola, entonces de ahí es que conseguimos un enólogo, un amigo, Rolo Díaz, nos presta sus instalaciones, así como llegamos a nuestro primer cédula. Cédula Real es una marca que habla mucho de la historia de Amaicha, ya que nosotros también tenemos el reconocimiento de comunidad indígena. Entonces un grupo de comuneros, un grupo de indígenas, hoy está trabajando este vino, nuevamente sorprendido, con mucha gana de ampliar nuestra producción, con mucha gana de sumar un varietal más, pero bueno, todo se debería de hacer de manera gradual. Ahí por ahí decías que venías a Buenos Aires, que vinieron un par de días antes, ansiosos, a mostrarle a los productores, a los quienes pueden distribuir, en realidad no son productores sino distribuidores, claro, de los vinos, de los vinos que producen ahí en Tucumán. ¿Qué tenemos que saber para quienes vivimos muy lejos de Tucumán? Porque acá somos de Castelar, de La Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos que saber sobre esa producción de vinos tucumana? ¿Qué es la diferencia de las de otras provincias, de la de Mendoza? Sí, en eso debo de ser respetuoso para los hacedores de la actividad, porque la Argentina tiene hacedores de vino, tiene productores. Lo que sí me atrevo a decir que Tucumán es distinto, es particular, ¿y por qué? Ya viene, tiene su zona, su geográficamente una localidad semidesértica, sufrimos el agua, tenemos mucha insolación, y un punto determinante es que tenés la posibilidad de conversar cara a cara con el productor, con el hacedor del vino. Entonces él sabe de las plantas, sabe el varietal, sabe el tratamiento, sabe la poda, sabe la conducción. Si en ocasiones tiene que chalear. Y yo creo que Tucumán, en todo el contexto productivo, en lo que hace a vid, que no somos más de 20 bodegas, los hacedores del vino conocemos perfectamente lo que estamos haciendo, conocemos las plantas. Entonces el hecho de tener el cara a cara, el hecho de relacionarte con el hacedor te da un plus particular, porque nosotros no somos industria, somos industria, pero una industria muy muy pequeña, muy reducida, y hay bodegas que hasta son familiares. Claro. Entonces son ellos los que llevan esta experiencia, esta actividad, y en el Valle de Tucumano lo que hace es que es directamente transversal con la gastronomía, con la cultura, con la música. Entonces más allá de llevarte un vino, te lleva un 100% de bagaje cultural, de experiencia cultural vivida en el valle y en el caso de nosotros en una comunidad indígena. Totalmente. Y ahí se hace una mezcla. ¿Se pueden comer, ya que hablamos de cultura tucumana, empanadas con vino Malbec? Que es uno de, por ejemplo, acá nos trajeron el folleto de la variedad Malbec de Cédula Real. Cédula Real. ¿Podés comer empanadas con cédula? Podés comer un locro con cédula. Qué rico. Podés ir muy buenas propuestas todas. Podés ir ¿unos pastelitos? Podés ir a un pollo grillado. Podés compartir una noche de amigos con un cédula. El mejor vino es el que se disfruta, el que se comparte. Excelente. Bueno, te agradecemos mucho, Horacio Díaz, presidente entonces de la cooperativa agroindustrial Los Sazos, una de las primeras experiencias que recorrimos el día de hoy y que nos llevó a Tucumán, aunque sea por un ratito, así que te agradecemos muchísimo y además valoramos esto de, hablamos siempre de la necesidad de formalizarse en cooperativas para lograr obtener recursos y un montón de cosas, pero también que lo lleven adelante desde los pueblos originarios indígenas, vale la aclaración y vale el reforzarlo y visibilizarlo también, así que te agradecemos muchísimo. Sí, no, muchas gracias a ustedes, y lo que sí le voy a pedir es comprometerlo a que en cada reunión, en cada acto de confraternidad que tengan, que también lleven el mensaje de que Tucumán es vino, no por la cooperativa, sino por todos los productores en general. Es una actividad y ayuda, y mucha gente vive de esto. Bien. Excelente. Me queda una más cortita, sí. Perdón, porque ya que hablamos de reuniones sociales y de confraternidad y de mencionarlo en nuestras reuniones también, quiero saber cuántas variedades de vino trajeron a este pueblo cooperativo y mutual de Linares. ¿Solo no. Malbec? Nosotros estamos con nuestro Malbec joven, uh-huh. Estamos con nuestro Malbec reserva, que es el caballero de la casa, y también nos acompaña una señorita que es un cosecha tardía. Bien, bueno, iremos más tarde a visitarlo. No, sí. Bueno, no empieces a manguear tan temprano, no, Robertina. No quise decir que no lo voy a pagar, chicos. Bueno, está bien. Por favor, bien. No, voy a ir, lo voy a pagar y lo voy a llevar y para lo toma fuera de Tecnópolis, en otro momento, a la noche. Si en quieren. Mis reuniones sociales, como también tenemos y estamos usando un mate de cimarrón, por ejemplo. Claro, estamos tomando mate. Con todas las cooperativas juntas. Exacto, que compramos la semana pasada y lo llevamos y lo difundimos por nuestros distintos lugares. Muchas gracias, Horacio. No, gracias a ustedes y que tengan una muy linda jornada. Hasta igualmente. Luego. Pasado Horacio Díaz, presidente de la cooperativa agroindustrial Los Sazos desde Tucumán. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. I just like Queen Latifah. Oh, she got some rifa. Solitaire happiness, while they be with just like a Lola. Oh, she there sola. I hope she there sola. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Even when the pump are taking en cabeche. Café con leche. Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole. Por favor, carne con frijoles. Carne con frijoles. Con chupito, habichuela, jota, maleta, chale, cabeche. Sí, señor, con café con leche. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p 91.7 Estación Sur. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos aquí desde el stand del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Le hicimos llamar Farcópolis para hacer un juego de palabras porque estamos aquí en el gran predio de Tecnópolis que nos gusta tanto y que ya hemos tenido cada ratito que pudimos ir a visitar alguno de los espacios, alguna de las propuestas. Y a los que no pudimos ir, mandamos gente, ¿viste? Sí. Mandamos gente a que visite y a que nos cuente un poco lo que está sucediendo mientras estamos aquí. Y hablando de lo que va a estar pasando, hablando del itinerario, del cronograma que hay para hoy, acá cerquita nada más, en el Patio Federal, a las 20 horas van a estar tocando nuestros amigos de Los Pampas, a quienes tenemos aquí ya acomodados, además porque nos prometieron tocarnos algo en un ratito. Qué hermoso, qué hermoso. Y antes de presentarlos a ellos, les tenemos que decir feliz día. Feliz día de los músicos. Feliz día, claro que sí, claro que sí. Víctor y Guillermo, ellos los tenemos acá. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar otra vez en Tecnópolis presentando el show hoy. Que esperemos que se siga sosteniendo el cielo de la manera que está. Vamos a hacer, bueno, un ritualcito para que así sea. Dios mío. Y bueno, volviendo acá, estuvimos todos los últimos 10 días girando en Córdoba. Estuvimos por Jesús María, Cosquín, Cabalango, La Falda, La Cumbre, Tanti. Así que bueno, hoy nos toca volver a nuestra amada Buenos Aires. Muy feliz por eso y gracias por el espacio siempre. Por favor. Ahí decían que no es la primera vez que están en Tecnópolis. ¿Cuándo han estado? ¿Están frecuentemente acá en el...? ¿Les toca siempre el mismo lugar cuando vienen? No, mira, estuvimos... Sí, también en el Patio Federal. Estuvimos en octubre en la Muestra Federal representando a Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, es un placer siempre estar acá, estar compartiendo la música, todo lo que tiene que ver con el lugar y lo que representa, ¿no?, este espacio para, sí, todo el país. Totalmente. ¿Qué representa? Pues cuéntenos. Bueno, es el espacio más federal, porque de hecho también tuvimos la suerte de estar representando, no se pudo hacer ese día porque llovió, sí, al Festival de Jesús María, me acuerdo, teníamos que presentarlo acá. Así que sí pudimos hacerlo en la FIT, acá justo una tormenta nos lo impidió, pero Tecnópolis es un lugar... que nos representa a todos como argentinos, me parece. Así que es un espacio nuestro y a la cual la gente en general acude a celebrar nuestra argentinidad, ¿no? Porque está representado todo el país en este espacio. Qué lindo eso, qué lindo. Y es tan cierto. Y acá también siempre lo decimos porque estamos en el Pueblo Cooperativo Mutual de Linares y hay gente de todo el país. Por ejemplo, nosotros somos de La Plata, los chicos son de Castelar y Inés, que no la veo pero por ahora, pero sí, también... está sentada ahí. También es de Castelar. Hay de todas las provincias, ha habido de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba. Tucumán pasó de por acá. Tucumán, bueno. Está representado todo el país en Tecnópolis. Y eso es verdad. Es verdad eso que dicen, ese sentimiento argentino, argento, bien representado. Quiero que nos cuenten ahora un poquitito sobre Los Pampas, para quienes no lo conocemos. Bueno, Los Pampas hace 12 años que estamos en el camino de la música. Empezamos acá con Guille, nos falta el hermano de Guille, Gaby, que ahora viene. Nos agarraron los dos solitos. Y el resto de la banda, porque probamos sonido a las 2 de la tarde, así que algunos se fueron hasta la casa. Nosotros nos quedamos a cubrir todo lo que tiene que ver con la prensa. Y bueno, tenemos la suerte de haber estado recorriendo todo el país. Siendo porteños, recorrer todo el país es algo muy, muy impresionante. Como les contaba recién, estuvimos ahora por Córdoba. Pero bueno, tenemos la suerte también de haber sido hace unos años galardonados por la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura, por ser el único grupo 100% porteño de folclore en estar en los festivales más importantes del país. Es un premio que tiene Cerati, Charlie, Fito, así sí, que es un honor muy grande. Y bueno, hemos ganado muchos premios también, Varadero, en La Pampa, premios en algunos discos. Así que bueno, seguimos transitando este camino con total alegría y plena felicidad, disfrutando lo que hacemos. ¿Cuántos son en la banda? Porque decías, ¿se le dice banda a las bandas de folclore? Esa primera pregunta. Sí, ahora se le dice banda también. Pero antes, ¿cómo era? ¿Grupo? Conjunto. Conjunto. Ahí está. Conjunto folclórico. Bueno, vamos a decir, en el conjunto folclórico decías, estaba el hermano de Gaby, el hermano de Guille. Gaby. Gabriel, el hermano de Guille. ¿Y cuánta gente más? ¿Es un grupo medio familiar o cómo nació? No, somos nosotros tres el grupo, pero después laburamos con músicos que hoy están con nosotros. Bien. Edgardo Cúcaro en el bajo y en el teclado Martín Paverini. Bueno, ¿qué expectativas además de que nos llueva para esta tarde? En un rato nada más, a las 20 horas van a estar tocando, que ya invitamos además al Patio Federal aquí al lado. Y aquel que no está en el Patio Federal lo puede ver porque también se transmite en streaming y es dentro de poquito, esto pertenece a un programa que se llama Música Argentina para el Mundo, en el cual fuimos seleccionados. Así que esta música que se va a hacer hoy va a estar filmada y prontito va a estar subida a las plataformas Mica, que es la música que se ve Argentina en todo el mundo. Bien. Excelente. Me queda una última pregunta. Pregunte. Que es para quienes están escuchando, para quienes pasan caminando por acá, por el Pueblo Cooperativo y Mutual. ¿Dónde los podemos seguir en redes? @lospampafolclore en Instagram. @lospampafolclore es nuestro, también, nuestro canal de YouTube, Los Pampas Folclore. Y si no, en Facebook o Twitter, Los Pampas OK. Excelente, ahí le seguimos el rastro, el cronograma y el itinerario. Obvio, porque este fragmento y muchos otros de esta radio Farcópolis se va a escuchar en todas las radios de Farco de todo el país, así que capaz que hay gente que está escuchando, no sé, ¿dónde puede estar escuchando, Sofi? Desde La Pampa. Desde La Pampa, y dice, che, ¿cuándo podré escuchar a Los Pampas? A Los Pampas, desde La Pampa. Entonces ahí entra a Instagram, @lospampafolclore y los busca y se entera. Toda la data. Excelente. En las redes. Dale. Bueno, vamos a acomodarnos a ver si nos pueden regalar un spoiler, diría yo, de lo que va a estar pasando desde las 20 horas en el Patio Federal cuando nos den el ok. Ahí lo veo a Juan con 250 manos. Nos indica que todo el sonido está andando perfecto para que nos regalen entonces un temita, Los Pampas. Dale, cómo no. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa penó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa penó mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena aprendí de mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muchas gracias. Víctor Guillermo de Los Pampas. Ya no hay canción ni destino, si siempre el camino se vuelve al revés. Tan solo deja la lluvia caer. Solo deja la lluvia partir. Deja la lluvia partir. Farcópolis, en el stand del Foro Argentino de Radios Comunitarias, invitándoles a pasar por este polo cooperativo y mutual del INAES, a conocer las distintas experiencias cooperativas y mutuales, asociativas de todo el país. Y ya nos movemos, porque estamos así, estamos inquietas, conociendo, hablando, charlando y articulando con las distintas organizaciones. No sé por dónde andará Robertina Sacío Tocho en este momento. Lejos, muy lejos, Sofi. Te escucho, alejada. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy casi en la puerta de este pueblo cooperativo mutual del INAES. Desde los Juegos nos vamos para otros puestos cooperativos y mutuales que no estaban el fin de semana pasado que vinimos. Por ejemplo, sí, hay miel. Una cosa riquísima. Y nos van a contar en un ratito nada más Estela y María, que las invitamos a que se acerquen hasta este espacio lúdico. Me contaban, Sofi, que no solo se dedican a hacer miel, sino que también a hacer productos derivados de la miel. Ya me imagino. Por ejemplo, caramelitos, algo así. No. ¿Qué pensás si te digo que en este stand te vas a encontrar con un pan relleno con miel? Mentira, no puede ser. Yo te digo que te lo vas a encontrar. Estamos acá con las chicas. Contanos un poco. Vos, estamos con ella, que es la encargada de hacer esto, de la gastronomía, del licor, del pancito. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por estar participando de este evento, que la verdad que es una gran sorpresa y alegría para nosotros del interior. Yo soy la parte de gastronomía, que es la cooperativa. Porque, bueno, resulta que... En San Juan ya hacen 7 años atrás que se está comenzando a hacer la Semana de la Miel. Es toda una semana dedicada a todo lo que se trabaja con la apicultura. Y decidieron de un momento para otro cambiar, innovar con respecto a lo que era solamente la miel y nada más. Y es así que entramos a hacer una revolución, bueno, a ver, en la parte gastronómica, ¿qué hacemos con la miel? Surge lo que es el licor de miel, el arrope de miel, que bueno, el arrope ya se conocía un poco, y empecé a hacer las partes dulces también, como el pancito de miel para tomarlo con el mate, comerlo con la merienda, y la otra dulzura es el bombón de miel, donde granola mezclada con miel. La granola la colocamos en una oblea y luego un baño de chocolate amargo y es queda un espectáculo. No, excelente, excelente. Así que, bueno, eso es lo que me olvidé de traerlo porque realmente me olvidé de traerlo porque realmente me olvidé. Y nos contaban que venían ahí de San Juan. ¿Qué es esto de la Semana de la Miel? Me interesa. ¿Qué sucede allá en la semana de la miel? Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo María Rivera, soy apicultora. La Semana de la Miel comenzó hace 7 años. Con un sueño muy grande de apicultores chicos. Entonces hicimos no cooperativas, sino nos juntamos, porque no sabíamos, estábamos con el gobierno, ¿cierto? Él nos dijo, nos hicieron y nos ayudaron. Entonces ya llevamos las 7 semanas de la miel. El tema era que siempre salía la miel de Tambora a Buenos Aires. Entonces no queríamos. Entonces empecemos por casa. El vecino, el almacenero vecino, el otro vecino, la señora que hace las tortas con miel, con budines, con miel. Entonces empezamos por ahí para decir, bueno, aquí estamos primero y luego ya tener experiencia hacia el exterior. Bueno, empezamos, yo era una fanática de mi familia, oliva y miel. Entonces dijimos, bueno, también vamos a hacer el tema de gastronomía. Se invitó a las escuelas gastronómicas, se invitó a gente que sabía de tratar sobre la miel en la gastronomía y fue ese uno de los puntos. Después invitamos a gente, por ejemplo, a hacer la apiterapia con la miel. Muy bien, nos dio muy buen resultado. Luego invitamos a gente que sabía hacer, por ejemplo, artesanía. La cera, porque la miel tiene sus derivados. Ceras, velas de cera. Entonces también ya se fue agrandando. La gente se fue entusiasmando. La gente fue conociendo que la miel no es solamente para el pan y manteca. Tiene muchas variedades, muchas necesidades, la cual la gente no sabía. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos a las 2 compañeras de la cooperativa avícola de San Juan, sanjuaninas, que vinieron hasta el pueblo cooperativo mutual de Tecnópolis a compartir sus conocimientos sobre la miel y que aprendamos mucho más, porque de eso se trata, Sofi. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y como quien no quiere la cosa, ha llegado el momento de despedirnos por este fin de semana y hasta el próximo de este hermosísimo espacio que el Foro Argentino de Radios Comunitarias ocupa para contarle a todo el país qué es lo que está sucediendo en este pueblo cooperativo y mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, a quien agradecemos muchísimo la articulación y el diálogo. Un gustazo, nos llevamos todos los fines de semana amigues directamente de aquí, de las cooperativas, de las asociaciones y organizaciones, porque jugamos, charlamos, nos cuentan un poco, conocemos a quienes se van integrando a medida que van pasando los fines de semana. Recordamos que vamos a estar hasta el primer fin de semana de marzo aquí, y es por eso que trataremos de contar un poquito lo que sucede, no solo a quienes pasan y pasean por aquí, que estamos viendo, han jugado y charlado con nosotros muchísimas familias, sino también afuera de este parque de Tecnópolis, a todas las radios comunitarias de la Argentina. Totalmente, y solo quedan agradecimientos, como decía Sofi, para esta etapa final, para este cierre de fin de semana hermoso, con un clima que nos supo acompañar, salvo un solo día. Sí, que estuvo medio complicado, pero hoy me parece que compensó un poco. Totalmente. El último día compensó un poco la lluviecita de ese día del medio, del sábado, pero pudimos seguir acompañándonos acá en Tecnópolis, en el Pueblo Cooperativo Mutual, junto a federaciones de mutuales, a cooperativas, a empresas cooperativas de todo el país que están acá, con quienes, como decía Sofi, nos hemos hecho amigas. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán. Córdoba. Salvo Chaco, que es la del juego que dijimos que no. Que no está. El resto nos acompañaron. Que también le mandamos un beso enorme a toda la gente de Chaco, que tal vez hay paseando por aquí. Además, nos hemos encontrado con paseantes de Salta, de todas las provincias también. Misiones. Así que es un orgullo y un placer que de tantos puntos del país vengan a visitar Tecnópolis. Invitamos y agradecemos siempre este espacio. Creo, y también creemos acá, que nos representa muchísimo como política pública también, de ocio, de esparcimiento, pero también de aprendizaje. Porque aprendemos un montón, nos enseñan un montón y compartimos, y de eso se trata. Por eso termina este espacio del Foro Argentino de Radios Comunitarias hoy, pero no termina la fiesta en Tecnópolis, porque arranca la música con todo, que ya hace un ratito en los distintos escenarios estaba ATR. Bueno, sigue hasta las 10 de la noche. Totalmente, sigue con todo. Nosotros nos despedimos, pero les invitamos a quienes están escuchando del otro lado a que nos sigan. Les contamos que este fin de semana, este espacio de Farcópolis lo estuvimos haciendo FM en Tránsito de Castelar y Radio Estación Sur de La Plata, así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos compartamos y nos, ¿cómo podemos decir? ¿Nos interactuemos juntos? Sí, hagamos mover el algoritmo, le damos cosquillas. Exactamente. Una vez en una reunión de Farco, Pepe Frutos, del informativo Farco, dijo, hay que hacerle cosquillas al algoritmo. Por eso siempre que podemos decimos nuestros arrobas y nuestras formas de seguirnos en Instagram, como también lo hacemos acá dentro del Pueblo Cooperativo y Mutual, con todas las cooperativas y mutuales que ya nos estamos siguiendo y estamos interactuando en esas redes. Arroba FM en Tránsito, encuentran a la FM. Exacto. En Instagram, y arroba Estación Sur 91.7, así encuentran a Radio Estación Sur y también en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter y en muchos lados más, al igual que a Farco. Exactamente, porque si no hacemos red, no sabemos qué hacer nosotros aquí, así que les agradecemos muchísimo. Todo el equipo hay que mencionar ahora. Sí, bueno, estaría la mano. Sí, estaría tuya. Bueno, aquí nos acompañamos en la operación técnica y sonido, y en el Día de los Músicos le decimos feliz día. Belto Macelo y Juan Pietra, le decimos feliz día a Juan. A Juan, para el Día de la Música y el Músico. Inés Markevich y Ayelen Gasparini, Sofía Peroni y Robertina Cecilio Torcio, fuimos quienes te acompañamos en este espacio. Ayer estuvieron también acá Pablo Antonini, Andrés Páez y muchos compañeros de FM en Tránsito, que estuvieron haciendo el aguante y motorizando, trabajando para que todos los fines de semana o todas las semanas o en el horario que sea, donde quieras, a través de www.farco.org.ar puedas escuchar este programa, estas producciones, y que te llegue al oído de tu casa, de tu micro, de lo que quieras. Poema de Pablo Neruda estás haciendo en este momento. Sí, sí. Que te llegue las distintas cosas que hacen las mutuales y las cooperativas que están aquí en este Pueblo Cooperativo Mutual de Linares. Te quedan 4 minutos más. Dale, siga, bueno, siga tirando. Puedo seguir poemeando. No, por favor, nos volvemos a encontrar el fin de semana que viene. Como siempre, les invitamos a visitar absolutamente siempre que tengan la posibilidad Tecnópolis, porque no hay que dar por sentado, no hay que naturalizar que esto esté acá, que podamos compartir, que podamos jugar, que podamos aprender, porque en algún momento no estuvo. Y desde que está, nos gusta que esté, nos gusta que así sea. Y las radios comunitarias vamos a estar también aquí bancando a full, y también a todas las cooperativas y mutuales. Nos encontramos la próxima. Chau, chau. Que viva Tecnópolis. Ana no duerme. Espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la luz.